ropa, por vos se me para el corazón. Vamos que esta noche nos toca. Oh, oh, oh. Salir, pero tampoco me quería dormir. Con un par de tragos me autoconvencí que volví a temprano, otra vez me mentí. Cuando te vi, me enamoré. El veranito te queda bien. Miras así, buscándome, vas a encontrarme. Hoy vamos a besarnos sin ropa. Por vos se me para el corazón. Vamos que esta noche no toca. Cositas, que vos y yo vamos a estar cucharita. Hoy seguro sea la primera cita. Te cocino tu comida favorita. Es verano y hay poca ropa. Tiene algo que me provoca. Ganas de comerle la boca. Que tengamos una noche loca. Cuando te vi, me enamoré. El veranito te queda bien. Miras así, buscándome, vas a encontrar.